por Dios, mujer, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me tratas tan indiferente? ¿Es que acaso mi amor no te hace falta? Y pretendes que yo sufra intensamente. ¿Es que acaso mi amor no te hace falta? Y pretendes que yo sufra intensamente. Yo no puedo obligarte a que me quieras, ni pretendo a la fuerza retenerte. Si has fingido todo el tiempo tu cariño, mejor márchate, mujer, no quiero verte. Si has fingido todo el tiempo tu cariño, mejor márchate, mujer, no quiero verte. No dudes, dime cuál es el motivo. ¿Qué razones he dado a tanto enojo? Si no quieres ya seguir más conmigo, dímelo mirándome a los ojos. Si no quieres ya seguir más conmigo, dímelo mirándome a los ojos. Yo no puedo obligarte a que me quieras, ni pretendo a la fuerza retenerte. Si has fingido todo el tiempo tu cariño, mejor márchate, mujer, no quiero verte. Si has fingido todo el tiempo tu cariño, mejor márchate, mujer, no quiero ver.